los colores de nuestra gente. Geografías. Los colores de nuestra gente. Sobre la hora. Geografías más extensas. En este caso no nos vamos a recorrer nuestro país, sino que nos vamos a recorrer un poco de América Latina y del mundo. Vamos a llegar un poco más lejos también en el día de hoy. Aquí estamos con Isabel Rauber. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, más o menos. ¿Preparada? Viene de una noche de rock y pucho, parece. Bueno, yo no fumo. Lo del rock está bueno, pero yo no fumo. ¿Y eso de qué bailo? Bueno, orgullosamente digamos que sí. Ah. Los que me conocen saben que, bueno, sentado en una silla. Que no te achicás. No, no me achico. Bueno, aquí estamos entonces llegada con la primera, salió por teléfono la semana pasada. Si te parece, compartimos un poquito de para ir presentándole a la audiencia cuál va a ser el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Adelante. Perfecto. Centenas de pessoas desafiaram ontem o toque de recolher em Charlotte, nos Estados Unidos. En Estados Unidos se registró el tercer día de protestas en Charlotte, Carolina del Norte, por la muerte de un hombre afrodescendiente, presuntamente a manos de policías. Tras los disturbios registrados esta semana por la muerte del afroamericano Keith Lamont Scott, a manos de la policía. En el aparcamiento de un edificio cuando esperaba que su hijo regresara del colegio. Más de 120 muertos a manos de la policía en 2016. Bueno, este era el tema entonces que nos convoca en el día de hoy. Tiene que ver con la situación de la población negra en los Estados Unidos. Un tema que viene de arrastre y con muchísima violencia. Sí. Es una situación muy repetida. Sí. ¿Eh? Vamos a recordar los hechos de Baltimore el año pasado, que fueron terribles, pero en lo que va del año se cuentan 194 muertos. O sea, no muertos, no es gente negra que se muere de una enfermedad o un accidente de tránsito. El accidente por el que se mueren es encontrarse con la policía. Claro. ¿Eh? Y encontrarse con una policía que en gran número es blanca, no necesariamente, porque ahora se ha visto que hay también policías negros en la muerte de uno de ellos. Y vamos a recordar que hubo dos, ¿no? En Carolina del Norte y otra vez en Baltimore. Pero los hechos fundamentales fueron en Charlotte, Carolina del Norte. Uh-huh. Porque la verdad que es brutal. Uno ve y no lo puede creer. Pero el otro crimen también es tremendo. Se trataba de un hombre con discapacidad mental y motora. Entonces, sin entender nada, disparan. Esto es una cuestión, es como la legalización del crimen. Uh-huh. Es algo terrible y secular en Estados Unidos, no es una novedad. Entonces, bueno, los levantamientos de la gente, siempre se apela a que las respuestas están bien, pero que tienen que ser pacíficas. Lo único que no se preocupan es de ver cómo educar a la policía de otra forma para que también pacíficamente se relacione con la ciudadanía toda, sea negro, sea latino, pero todo eso son palabras que están estigmatizadas en Estados Unidos. Negro, latino, ¿verdad? Es sinónimo de delincuente, ladrón, narco, ilegal, o sea, el negro no tan ilegal porque está bastante controlado eso, pero el latino, sí, seguramente es ilegal. O sea, si no es ilegal y no anda con documentos, ya está perdido. Si no es ilegal, anda con documentos y los tiene en el bolsillo o en la guantera del vehículo, ojo, porque es un muerto en potencia. Uh-huh. Por la política de Estados Unidos. Entonces uno dice, no, esto es un problema del racismo de Estados Unidos. Sí y no. ¿Es un tema de racismo? Claro, porque hay una xenofobia racial, digamos. ¿Eh? En ese sentido, sí, es una cuestión de racismo. En las escuelas se enseña en los entrenamientos del tiro al, de la puntería, digamos, se enseña con estas figuras de color, el negro, el latino, el chicano. Bueno, nada edificante. Pero hay una cosa que es más fuerte. Hay algo que es más fuerte y que se sustenta en esto. Yo decía, titulaba hoy un poquito, subtitulaba el tema de estas muertes atrás de un concepto: vigilar y castigar. Uh-huh. Porque me leí un artículo de Chomsky que se lo recomiendo a todo el mundo, que se titula El estado de vigilancia en los países libres. Está en la contratapa de hoy de Página 12. Ah, lo han publicado, debe estar en la versión online también. Genial. Sí, yo lo recibo directo por online. El que tengo es de ALAI, ¿no? El Servicio de América claro. Latina. No, ese no lo vi. Pero no importa, es el mismo artículo. ¿Lo recomiendo? Daba el dato de que está accesible. Digo, mejor, para... mejor. Pero si no, si usted no tiene el periódico, vive lejos, se mete en la web y pone Chomsky esto y lo va a encontrar. El tema de que lo que advierte precisamente Noam Chomsky es de esta cuestión de la vigilancia que se ejerce sobre la ciudadanía. Y es muy interesante porque dice que no es un detalle menor el hecho de que el proyecto de la vigilancia sea ejecutado en uno de los países más libres del planeta. Habría que ponerle comillas, ¿verdad? Y en radical violación a la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de persecuciones y capturas sin motivo y garantiza la privacidad de sus individuos, sus hogares, sus documentos y pertenencias. Vea usted una vez más que nos enseña la vida para qué es lo que sirve la ley, ¿verdad? Uh-huh. Un pedazo de papel que depende después del dinero, de la forma en la que usted esté relacionado con el sistema para que lo pueda cumplir. Porque sin haber violado ninguno de estos elementos, estos ciudadanos negros han encontrado la muerte, ¿verdad? Por pestañear, por moverse. Y vean esto, dice Chomsky, vale la pena recordar que la defensa de los derechos fundamentales de la privacidad contribuyó a provocar la revolución de independencia de esa nación. En el siglo XVIII, el tirano era el gobierno británico, que se arrogaba el derecho de inmiscuirse en el hogar y en la vida de los colonos de esas tierras. Hoy es el propio gobierno contra los propios ciudadanos estadounidenses el que se arroga ese derecho. Ve que está desnudando, que es una violación al propio a las propias raíces constitutivas de ese Estado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esa Carta Magna, como él bien lo recuerda, hace más de 800 años que quedó en el olvido. Uh-huh. Entonces, no estamos aquí ahora para discutir aquello, ¿verdad? Pero sí para tener claro que las actuales políticas están pensadas para proteger la autoridad estatal y los poderes nacionales concentrados en pocos grupos, defendiéndolas contra un enemigo muy fuerte y temido. ¿Cuál es ese enemigo muy fuerte y temido por los poderosos? Su propia población. Uh-huh. Su propia población. Claro que puede convertirse en un gran peligro si no la controla debidamente. Yo con esta frase dejo la invocación al texto de Chomsky, porque creo que aquí se resume lo fundamental. Tratar al pueblo, es decir, a la ciudadanía mayoritaria, como un potencial delincuente, como un potencial enemigo al que hay que, por un lado, controlar la inteligencia, la violación de toda la privacidad, el acceso a todas las comunicaciones. Él dice, cada vez que usted pone el dedito sobre una tecla en el teclado, esto hágase de cuenta que llega directo al escritorio de Obama. Uh-huh. No es tan así, pero bueno, queda registrado. Si después lo van a leer o no. Sí, está claro, pero está ahí listo para ser usado. Exactamente, es un poco una alegoría. Ahora, ¿por qué yo quiero juntar esto con la matanza de los negros? Es que esta cuestión, que ya tiene siglos, A pesar de que se ha ido modificando, ahora ya no necesitan agentes de espionaje sentados en cada bar, porque ahora se hace el trabajo gratis, digamos, a través de las redes sociales, de todos los medios electrónicos. Pero esta cuestión de entender que el pueblo es el enemigo del Estado es, en primer lugar, porque se tratan de estados guerreristas, de estados que lo único que quieren es un mundo sin derechos. Se trata, por supuesto, de una filosofía anclada en las viejas doctrinas de seguridad nacional que no han sido derribadas ni han desaparecido. Cuando Obama decía, y recordemos, en varias cumbres, decía que ya no nos importa el pasado, que debemos olvidar el pasado, ¿no? Son enjuagues de cara, maquillaje, para reeditar lo mismo con otro nombre. Ahora, la doctrina de seguridad nacional adopta desde Estados Unidos las formas de lucha contra el terrorismo, porque se transforma a cualquier posibilidad de organización del pueblo en terrorista. Y esto no justifica, por supuesto, la acción de los verdaderos terroristas, que son criminales a nivel global o donde actúen. Pero al meter a todo el mundo en la misma bolsa, se trata de habilitar los mecanismos de control. Es decir, es para cuidarte que necesitamos tener acceso a toda la información. Y bajo el miedo, hay un consenso en una cierta parte de la ciudadanía de Estados Unidos y aunque del mundo, ojo, porque son los argumentos del poder, sí, ¿verdad? Para decir, bueno, no queda otro remedio. Y cuando usted se viene a dar cuenta, o es eso, o narcotraficante, como es el estigma de los latinos. Bien. Isabel, discúlpame que te interrumpa. Sí, uno hace el ejercicio todos los días de tratar de no ser inocente. Y cuando vemos lo que sucede en estos casos, cuando matan a la gente afroamericana todo el tiempo, hay una reacción inmediata al otro día. Esto es lo que está sucediendo. Es más, recién en la tabla contábamos que en el último caso, no, en el anterior, hubo hasta con francotiradores, hubo una respuesta muy, muy brusca de los afroamericanos. Digamos, uno intenta no ser inocente. ¿No se estará buscando desde la política de los Estados Unidos algo con respecto a esto? ¿O son deslices que cometen los propios policías? No, es que así se trata de presentar. Se trata de presentar como deslices de policía. Pero a lo que yo voy, por eso estoy argumentando todo esto, es que es parte de una concepción de la relación Estado-sociedad-ciudadanía. Que por supuesto hay ciudadanía una y la clase de ciudadanía. No, por eso digo, hay una lectura de clase dentro de esa ciudadanía. Y de clase mezclada con raza, que es un concepto que no me gusta, que está mezclada con el color de piel, digamos, con el origen de la ciudadanía. Sí, claro. Exportación de cara, caballero. Es así la cuestión. Ahora, esto responde a esta política que yo vengo diciendo, esta confrontación Estado-ciudad, porque le tienen pavor a los pueblos organizados con conciencia que pueden tomar una decisión colectiva. No decisión colectiva de dar vuelta a la cuestión con una revuelta. No, la decisión que le tienen pavor es la decisión democrática de un pueblo que elige otro camino del cual no va a salir, porque lo elige conscientemente. Entonces hay que tratar de quebrar esa conciencia, tratar de generar contradicciones, todo eso, y además de meter el miedo. Por eso decía, vigilar y castigar. Ahora vamos a la parte del castigo. Son las dos cosas. El miedo por el enemigo que siempre te está acosando y, por el otro lado, el castigo de los cuerpos mediante la tortura, mediante los encarcelamientos, la represión en las manifestaciones que la hemos visto. Señores, el país de los derechos humanos, ahora lo voy a conectar con nuestras realidades, entre comillas, cuando tiene que tirar balas, gases. No se demora, no le importa nada. Como ellos controlan su prensa y la prensa del mundo, todo está bien. Ahora, esto hay que vincularlo, ¿saben con qué? Por eso te digo que no es un hecho espontáneo. Es la política de Estados Unidos, que cambió radicalmente. Usted me va a decir, bueno, Isabel, ahora lo que vas a decir no es así, porque digo, cambió radicalmente desde las Torres Gemelas. Y sí, porque ha inculcado como legal, como legítimo, la guerra preventiva. Eso quiere decir que yo te mato por las dudas. Uh-huh. Entre comillas, ¿no? No sí, yo, sí, claro. Sino lo que piensa el policía. Sí, sí. Porque es lo que, lo, así como mueve sus tropas, así se dirige Estados Unidos hacia el mundo. Y así se dirige también Estados Unidos hacia su ciudadanía. Uh-huh. O sea, debe controlar al ciudadano. Todo lo que decía anterior, espionaje, sabiduría, el control, todo uh-huh. eso lo debe controlar. Pero es preventivo, porque la verdad que no veo en Estados Unidos, y me imagino que tú tampoco, y los oyentes tampoco, no veo que haya una amenaza para el establishment en, la, en las elecciones. No hay una justificación, aunque no lo justificaría de ningún lugar, pero digo, desde el poder ni siquiera existe esa justificación. Es el hecho de la dominación perpetua para no poner en riesgo estratégicamente, o sea, están trabajando 50, 100 años uh-huh. para inocular el terror a sacar los pies del plato y mucho, mucho más a el terror a poder pensar autonómicamente. Es decir, hay que tomar la sopa que te sirven y comerla con la cuchara que te sirven. Y la agresión contra los sectores más vulnerables, bueno, en el caso de los negros, porque es que en Estados Unidos hay un racismo uh-huh. muy fuerte. Y en cuestiones el de... país del Ku Klux Klan, ¿no? Y que, no, y que no se ha disuelto. Uh-huh. Y en cuestiones de probabilidades, que es más o menos la matemática que se lleva a cabo en la política, es vos, tres policías paran un patrullero, agarran a una persona afroamericana, le disparan, lo matan, al otro día hay una reacción. Y esa reacción, por más connotación importante o menor que haya tenido, no importa, porque el hecho anterior ya está. Y eso es lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? El hecho anterior ya está. Exactamente. Y además, y así esa doctrina. Y además, mira, lo ponen a los policías que ponen tras las rejas. ¿Ves que después en el juicio los liberan? Uh-huh. Porque no van a ir contra su propia política, digamos, la conducta que le inoculan. Pestañas y no solamente en esos hechos. ¿Sabes qué? Yo estuve hablando, había pedido hoy una conexión con Carolina del Norte. Lo que pasa que, bueno, los sucesos están así, así, y no me contestaron. Para con gente de habla hispana que nos pudieran relatar ahí con la emoción del momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero hablé con otra gente para ver que han vivido bastante tiempo en esa en Estados Unidos y me decían, un elemento que cuando uno llega le enseñan enseguida es que mucho cuidado con los controles de tránsito. No hay que moverse, no se puede hacer nada, ni bajar la mano, ni mover el cuerpo, ni nada, porque te disparan al momento. Es decir, eso es lo que le advierten al que se va a instalar. Porque ves que nosotros, era una latinoamericana la que me lo contó. Y me dijo, es imposible. Si no te dicen que salga del auto, no puedes salir. Porque el hecho de abrir la puerta y salir, ya pueden pensar que vas a salir con una ametralladora, por ejemplo, uh-huh. y ya te matan. De hecho, la última muerte tenía un libro, la persona que al que mataron, ¿no es cierto? Sí, y pensaban que tenía un arma. Tenía un arma. Es una gran metáfora, ¿no es cierto? Y ese es el video que no muestran. Uh-huh. Porque una de las consignas de la movilización es que muestren el video. ¿Y qué dice el gobernador y el alcalde, digamos, y el jefe de policía? Que el video no está claro y que no va a arrojar pruebas. No, evidentemente, si no arroja pruebas, lo deberían haber mostrado. Uh-huh. Si no lo muestran, es porque arroja absoluta claridad sobre que la persona no tenía arma ninguna. Vamos a recordar... Y discúlpame que te interrumpa de nuevo. Y en esta doctrina que vos estás remarcando muy claramente, tiene mucho que ver la difusión, no sé si vos, Corina, pudiste verla, la difusión de la cara de la policía que dispara. Fue una mujer la que disparó. Sí, sí, sí. El rostro de la cara, digamos, Estados Unidos se encarga de difundir a una mujer normal, vestida de policía, con la paradoja vestida de policía, y que fue la que disparó, pero diciendo, es nuestro trabajo. Claro. Es lo que te estoy diciendo, eso está en la cabeza. Uh-huh. No es el hecho de que hay dos o tres policías que se zafan. Uh-huh. No, cuando dice, es mi trabajo, quiere decir, a mí me educan para esto. Claramente. Yo estoy cumpliendo con la función que me dicen, que ante la duda... Primero mato, uh-huh. después pregunto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos en la política exterior? Primero invado y después me quedo con las cosas. No, bueno, lo que estamos viviendo en el mundo ahora y todas las guerras preventivas, ¿no? Esto es parte de la guerra preventiva. No en el exterior, sino contra su ciudadanía. Usted dirá, ¿qué previene? Insisto, vamos a leer a Chomsky y vamos a ver que lo que está previniendo es que con el decursar del tiempo en pocos años, cada vez más, ese pueblo trabajador de Estados Unidos que se está organizando, que está tomando conciencia, que está viendo, está agotado de estos conflictos, diga, bueno, vamos a buscar otra opción. Uh-huh. Y ven que, por supuesto que no es fácil, porque en la pelea mediática por la conciencia hay de todo. Me veía muy temprano en la mañana un video donde está Michelle bailando con un grupo musical, bailando una especie de rap, una música que no es rap, pero bueno, hecha de esa forma. Y todo bien, y ahí la multitud que baila junto con él, ¿no? Todo esto es parte del show. Genera confusión, porque parece que, bueno, como el presidente es negro, digamos, estaría con nosotros. Pensaría sí, más que negro es un egresado de Harvard, ¿no? El problema es que la negritud de la piel no es una condición ideológica. Yo creo que ahí hay una gran confusión en relación con los Obama. La ideología te da una pertenencia. Es de verdad, cuando uno conoce la historia de Obama, de su familia, de su niñez, él podría haber hecho un poco más en función de ser leal a sus orígenes históricos, uh-huh. ¿verdad? Pero te demuestra la fuerza del poder y de la ideología. Incluso yo tengo un artículo de las 13 claves de la victoria que lo sigo reivindicando, porque son las claves con las que él ganó, no lo que hizo después que ganó, sino cómo fue que llegó a convertirse en el candidato presidencial y cómo ganó la presidencia. Ahora, una vez que te sentaste en ese sillón en la Casa Blanca, te aparece el poder del complejo militar industrial, del mundo financiero y del poder mediático global, y te dice, estas son las leyes, vos claro. te vas a mover entre esto y esto. El negrito lindo, tal vez no lo sé, vamos a darle crédito. Tenía un cierto desconocimiento, difícil de creer, de un constitucionalista norteamericano que haya llegado como tan bobo, digamos. Es más fácil comprender que en su habilidad trató de presentar un otro rostro para no decir lo que realmente hacen. No lo pueden hacer ninguno de los dos candidatos de ahora, ni Hillary ni Donald Trump. No se presentan como los angelitos que van a revivir la cuestión milenaria. Hablando de la cuestión milenaria, de la historia, de las raíces de Estados Unidos, digamos, esto sería improcedente. Como lo recordó Chomsky, está fundado este país sobre las bases precisamente de haberse rebelado contra el control, la intromisión en la privacidad de los ciudadanos colonos que vivían en Estados Unidos, es una de las causales de la guerra de independencia. Entonces, al final, ¿apostó Obama tanto por rescatar y por actualizar esas raíces de la nación estadounidense? Y la vida demuestra que fue puro cuento. Si fue a propósito, no, bueno, eso carece de interés políticamente, ¿no? Uh-huh. Puede ser que le hayan apretado las clavijas y ahí está, pero lo cierto es que el negrito lindo hizo muy bien su papel. Hizo muy bien su papel, ¿no? Y de acá no escapa nada, digamos, para cerrar. Por un lado, yo quiero subrayar el cinismo del poder, una vez más. El cinismo del poder. Porque yo les pregunto a todos los oyentes, ¿cómo estaría hoy América Latina si estas muertes hubieran tenido lugar en Venezuela? Yo quiero que lo pensemos. ¿Cómo estaríamos hoy? Acusando al gran tirano, al gran desastre y diarios. Prácticamente un país invadido uh-huh. para defender a la ciudadanía. Uh-huh. Ocurre en el centro del poder y aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Para que reflexionemos sobre cómo condicionan las mentes de todo el mundo para asimilar en un lugar una muerte y en otro lugar ni siquiera una cachetada. Era Isabel Rauber entonces pasando con nosotros su columna de política internacional y nos fuimos lejos, nos fuimos a los Estados Unidos, lo más lejos que hemos subido en estos sábados todavía por aquí por el continente. Pueden encontrarla en la semana en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Te esperamos el sábado que viene con Tuti. por mirá, supuesto, sin, ahí, tos. Sin tos. Sin tos, espero. 10 de la mañana, estoy sobre la hora, estamos hasta las 11.